Títulos más importantes del día y que tienen que ver con algo que ocurrió ayer, veíamos la absolución de Carlos Menem, el expresidente, y de otras 17 personas que fueron absueltos, no, la justicia no los halló culpables, en este caso del tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Estábamos repasando parte de la información de esta causa. Entre 1991 y 1995, el expresidente firma decretos secretos en los que una venta de 6.500 toneladas de armamento serían vendidas a Venezuela y Panamá, cuando en realidad iban para Ecuador y Croacia. Eso era lo que se investigaba. En 1995, Ricardo Moner Sanz realiza una denuncia penal en base a una investigación periodística sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que estaban en ese momento en guerra, Croacia con Serbia y Ecuador con Perú. Y en 2001, el entonces juez federal Jorge Urso detuvo a Menem. Recordemos que estuvo preso, que tuvo arresto domiciliario. En realidad, la corte le concede este beneficio. Y después la causa pasa al fuero en lo penal económico, donde solo se investigó por delito de contrabando después de esa situación. Después en el año 2003, el gobierno de Néstor Kirchner, a través de la aduana, reimpulsa la causa y se llega a este juicio oral y público que iba por los 3 años y pico, hasta ayer que se conoce esta sentencia donde se lo absuelve a Menem. Comenzó el 18 de octubre de 2008, hubo muchísimos testigos, 383. Escuchábamos hace un rato al fiscal un poco molesto por la situación, porque él decía que había podido demostrar en varias oportunidades y con testigos y con pruebas el delito, y sin embargo, bueno, esta absolución. El expresidente habló por primera vez hace 3 semanas, se declaró inocente, dijo que era vengo a expresar mi absoluta y total inocencia, fueron sus palabras ante el Tribunal de Justicia. Vamos a tomar contacto con Horacio Viqueira, que es abogado querellante en la causa por la voladura allí en Río Tercero. Recordemos que allí de alguna manera se vinculó esta causa, o a las dos causas, porque se suponía que en Río Tercero esta explosión en la fábrica militar era para ocultar algunas evidencias de esta venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. ¿Qué tal, Viqueira? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes de pedirle algunas consideraciones sobre la sentencia conocida en la jornada de ayer, queríamos pedirle también, bueno, un estado de la situación sobre la investigación de lo ocurrido en Río Tercero y la explicación de la vinculación entre una causa y la otra, ¿no? La causa en este momento está en la ciudad nuevamente de Río Cuarto, digamos, a nivel de instrucción, y se está analizando la posibilidad de elevación a juicio, estando pendiente todavía de resolución unos incidentes de distintas partes y en distintos tribunales. Hay planteos diversos, pero bueno, la situación de la causa por ahora, digamos, es esa. En relación a la vinculación, bueno, usted ha hecho una síntesis muy muy buena respecto de lo que fue el tráfico de armas, es decir, las distintas causas que hubo en relación a esto, y la voladura de la planta, que fue intencional, de acuerdo a las pericias que se realizaron en su momento y a testimonios y a una serie de pruebas que llevaron a que la calificación penal sea por justamente el delito de estrago doloso, es decir, intencional. El principal móvil que surge de la causa es que justamente esto se hizo para encubrir el tráfico de armas, a faltantes que había, las diferencias en los inventarios y demás. También hubo, por supuesto, una pericia contable que demostró el tema de faltantes, de miles de elementos, que bueno, justamente son estas toneladas de material bélico, así referencia, que supuestamente fueron autorizados por decreto para ser mandados a Panamá y a Venezuela, en otro caso, y en realidad era un envío continuo durante muchos años a través de diversos barcos a Croacia, fundamentalmente, desde el punto de vista cuantitativo, la mayor parte de los elementos fueron a Croacia. Claro, ahora digamos, salían de Río Tercero, es decir, o simulaban que salían de Río Tercero, porque en algunos casos se trataba de camiones que salían del ejército ya con contenedores cargados y iban directamente al puerto, pero se facturaban o se simulaba que salía como material nuevo desde la ciudad de Río Tercero. Digamos que se haya conocido esta sentencia en la jornada de ayer, ¿modifica en algo, implica algo para la causa donde se investigan los hechos de Río Tercero o para esta próxima elevación a juicio? Y seguramente las defensas, porque allí hay varios de los involucrados en el contrabando, en este juicio que ayer se dictó estas soluciones. Varios de ellos, el caso Corre Costino, varios directivos de Fabricaciones Militares, Franque, Cornejo Torino, en fin, varios de ellos, y también lo estaba Menem, después fue declarado con falta de mérito, es decir, un poco se repetían las mismas, las mismas personas como procesados, se repiten como procesados en la causa. Sí. Así que obviamente esto va a ser, lo van a tratar de usar en defensa de ellos, es decir, si no hubo delito de contrabando, o no hubo delitos, cosa que no sabemos, porque al no saber los fundamentos de este fallo tan extraño, no podemos tampoco emitir mucho juicio, porque no sabemos si el tribunal entiende que hubo contrabando, pero que ellos no son los autores, cosa rara, porque allí hay prácticamente todos los que tuvieron algo que ver estaban sujetos al juicio oral, incluso el propio Pallero, que supuestamente es intermediario, supuestamente porque es el propietario de las empresas que aparecían como las compradoras y las que iban a exportar a Panamá o a Venezuela los armamentos. Así que ni siquiera él lo han procesado, de tal forma que es insólito. Claro. Bueno, ¿qué usted decía este extraño fallo? ¿Qué preguntas le quedan o qué dudas le quedan? ¿Le parece extraño en qué sentido? ¿Por qué? ¿Qué considera? No entiendo, conociendo la causa, porque yo la conozco bastante, he sido testigo, le he seguido muchísimo y he presentado pruebas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el papel que tuvo Río Tercero en la fábrica Río Tercero en este hecho, que fue clave, con realmente he llevado o presentado como testigo a personas que estuvieron en Croacia, trabajadores de la fábrica que estuvieron en Croacia y reconocieron que los mismos cañones que salieron de la fábrica son los que ellos vieron en Croacia y prepararon a personal en Croacia para utilizarlo y mantenerlo, esos elementos. Así que bueno, me refiero, yo conozco en detalle, así que no logro entender bien cómo ha considerado el tribunal oral para dictar este fallo. Como no tenemos fundamentos, no puedo avanzar en más juicios. He escuchado por allí de que supuestamente no hubo dolo, o sea que no hubo intencionalidad, cosa que realmente me resulta muy muy extraña de que se haya meditado de esta manera, pero no son todas suposiciones. Hay algunos análisis periodísticos que hacen distintas referencias, pero la verdad que no sé por dónde puede haber tomado el tribunal para tomar esta resolución. Claro, bueno, se ha visto algunas repercusiones, se ha escuchado bastante la palabra impunidad o como que es injusta la situación. Digo, usted, si bien le parece apresurado, no conoce todavía los fundamentos, ¿cuál es la primera sensación que tiene a partir de esta resolución del tribunal, de la justicia, con el caso de la causa Armas? Bueno, es lo que le acabo de decir, o sea, yo no me resulta incomprensible el fallo, ¿no? Conociendo lo que es la cantidad de elementos aportados en la causa, y por otra parte, pues imagínense que aquí han pasado una cantidad de tribunales inferiores, desde los de instrucción a distintas apelaciones, en fin, llegó a estar en manos de la corte, tribunales de casación, en general, en todos estos ámbitos se consideró que había elementos para mantener los procesamientos, y llega el tribunal oral y toma estas resoluciones. Realmente, yo creo que va a pasar los anales de la historia judicial argentina este fallo. No, le preguntaba más que nada eso porque le quería conocer si usted cree que hubo algún mal accionar del tribunal o si hubo alguna conexión de parte del poder político allí interviniendo, o tiene alguna pista. Yo descarto lo del poder político porque usted creo que fue el que mencionó recién que en el 2013 le volvió a dar impulso a esta causa, a partir de que el Estado, a través de, creo que Aduana, y de dos abogados que yo conozco particularmente y que han tenido un papel muy destacado, se constituyó en querellante y le dieron mucho impulso a la causa. De tal forma que yo esto lo descarto. Lo que sí es, lamentablemente, algo que está presente en los tribunales argentinos, en distintos niveles, que tiene que ver con, bueno, nunca se encuentra el delito en situaciones donde hay gente vinculada, que ha estado vinculada con el poder, con mucho poder, con buenas defensas, y bueno, esto lleva a esta situación que usted justamente mencionaba, este clima de impunidad que hay, pensando que, bueno, o analizando que estas causas complejas nunca terminen en condena. Claro, bueno, ayer leíamos también algunas editoriales o algunas primeras opiniones que aparecían en algunos medios, como por ejemplo La Nación, donde hablaban, bueno, de un acercamiento ahora del menemismo al kirchnerismo, digamos. A mí esto me parece francamente poco serio, porque podría explicarse por qué, a lo mejor lo observan a Menem, pero por qué absolutamente a todos. Y le reitero esta contradicción de que el Estado estaba constituido como creyente y fue quien impulsó esta situación hasta el último momento. Allí hay dos colegas abogados que, le reitero, han trabajado muy bien. La propia Fiscalía, que representa al Ministerio Público, a través del Ministerio Público la pone en el Poder Ejecutivo, también tuvo, pidió penas muy severas, de tal forma que no comparte esa situación. Parece que está muy cargada de las intencionalidades que hay por allí en algunos medios de prensa. Bien, Miqueira, finalmente lo de en Río Tercero, entonces usted dijo que estaba por elevarse a juicio, se estaban estudiando, bueno, algunos procedimientos. ¿Hay alguna fecha más o menos precisa de cuándo podrían comenzar? No, por ahora no. Bueno, por ahora sería realmente prematuro, porque entre otros hay planteos de prescripción de algunos de los procesados, así que... Pero le reitero, en este momento está en esa etapa la causa. Bien, Miqueira, le agradecemos estos minutos con la radio, ¿eh? Gracias a ustedes. Que tenga buenos días, hasta luego. Estábamos hablando con el abogado querellante de la causa por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, Horacio Miqueira, que además fue también uno de los activos participantes en la causa Armas, esta que ayer terminó con la absolución de 17 personas y el expresidente Carlos Saúl Menem. Decíamos, una causa que había arrancado en marzo de 1995, el juicio precisamente, la denuncia fue en el 95, el juicio se había retomado en el 2008, pasaron 383 testigos, decíamos, Miqueira fue uno de los que había también aportado pruebas y participado de este proceso, conocía la causa y le quedan muchas preguntas, le parece un caso que termina con una sentencia bastante extraña, así lo mencionaba, y con mucha incertidumbre y muchas preguntas. Sí, sí, de acuerdo a su apreciación es inentendible, digamos, quizá con los considerandos del fallo se pueda llegar a entender por dónde viene el problema la causa que lleva, claro, a esta resolución, ¿no? A los jueces a tomar esta claro, este fallo. De todas maneras esperemos que surja alguna respuesta de, claro, de los considerandos y, claro, digo, para despejar dudas sobre todo, ¿no? Siempre sí, sí, es importante eso. Bueno, el fiscal de todas maneras había anticipado que se iba a presentar un recurso, una revocatoria, digamos, para ver si en otra instancia se resolver de otra manera esta absolución que han dictaminado los jueces. Estamos en 9:57 de la mañana.